chido, el cuerpo chido, el truco chido, me muevo chido. Y mi barrio es más chido, todo bien, todo chido, cobro caro, beba chido, si no te gusta pues chido, chido. Sobres jalados sin clochas, no hay chanza pa' lichas ni mochas, no hay chanza pa' chafas, ni chulpias ni pochas. Chido coche de chingona, chava, cholas y buchonas, pinche percha chacalona, me tiran puras pichonas. El rostro chido, el cuerpo chido, el truco chido, me muevo chido. Y mi barrio es más chido, todo bien, todo chido, cobro caro, beba chido, si no te gusta pues chido. Con mis biches, biches.